inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Son ya 4 los minutos que pasan de las 9 de la mañana, son ahora mismo las 6.04 en Montevideo, la capital de Uruguay, y es a esta hora cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy pero que muy muy muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba. A través de la 944, desde la ciudad de Córdoba para el mundo, a través de solfmcordoba.com y de las aplicaciones para teléfono móvil Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Y estamos amaneciendo en una jornada de lunes 17 de noviembre de 2014. Por cierto, son nuestros patrones hoy, San Francisco y Santa Victoria, los patrones de la ciudad de Córdoba. Hay gente que no lo sabe, hay que decirlo, porque ya sabéis que siempre celebramos el 24 de octubre, se ha conocido San Rafael, pero hoy es el día de ambos, de San Francisco y de Santa Victoria, este 17 de noviembre, que amanece soleado en el centro de Córdoba, con una temperatura de 7 grados. Alcanzaremos los 18 entre las 3 y las 4 de la tarde, con unos intervalos nubosos muy probables a lo largo y ancho de este día, y la previsión para los próximos pinta más o menos de la misma manera. Y hoy tenemos un programa muy especial, tenemos que hablar del tablero deportivo de este fin de semana, por supuesto, con los resultados de nuestros representantes cordobeses como cada lunes, y además hoy vamos a estrenar una nueva sección en este espacio, un microespacio llamado Clásicos, con Joana Pizarro, que ya nos acompaña y que dentro de unos minutos va a compartir con nosotros un disco que nos ha querido traer, un disco muy muy especial. Iremos poquito a poquito desgranándolo y hablando de la figura, ya podemos adelantar, de Michael Jackson, de él con mayúsculas, ¿eh? En la música es él, con la E mayúscula y con la L minúscula, y todo esto y mucho más hasta que sean las 10, y por supuesto todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Es que siempre estás en nuestra mente y por eso te queremos obsequiar con todos tus recuerdos. Esto se llama 80s. We'll be right back. escuchando Ochentas con Carlos de San. la música y las luces presentes en esta mañana de lunes con el grupo Imagination, todo un clásico de los 80 que hemos compartido contigo a estas horas. Y déjame recordarte que mañana martes se va a presentar en el Centro Comercial El Arcángel el vestuario de calle y traje del Córdoba Club de Fútbol con la firma NIM. Vamos a tener la presencia de algunos de los jugadores del Córdoba y Sol FM vamos a ser la emisora oficial del evento con animador, entrevistas y grabación de un programa especial desde el Centro Comercial El Arcángel mañana martes 21 a partir de las 6. Es un evento patrocinado por NIM Moda Hombre, Joyería Rocío, que cuenta con un amplio surtido en pendientes de novia y alianzas de boda a precios realmente increíbles. Heladería Mari, que se encuentra en la planta baja de ese mismo Centro Comercial El Arcángel. McDonald's, que cumple 20 años contigo en Córdoba. Ya sabes que también lo puedes encontrar en la planta baja. Y Hotel Macami del Carpio, que atención, ábrete bien de orejillas porque van a regalar una suite para dos personas con jacuzzi y además una cesta de frutas. Ya sabes, vente con nosotros mañana al Arcángel a partir de las 6 de la tarde. Te estaremos esperando allí en planta baja del Centro Comercial El Arcángel con Sol FM, que somos la emisora oficial de este evento. Y a las 9 y 16 vamos a abrir ya por primera vez nuestro cajón de los clásicos. Vamos a inaugurar esta sección clásicos, un espacio que cada semana nos va a traer nuestra compañera Joana Pizarro. Joana, buenos días. Buenos días, Carlos, ¿qué tal? Bienvenida a esta familia ochentera. Muy bienvenida y esperemos que tengamos muchas secciones aquí y compartamos muchos clásicos. Ojalá. Por supuesto que sí. Joana, que también nos va a presentar un programa, aunque eso ya lo sabrás un poquito más adelante. Ya podemos adelantar algo de ese nuevo programa que vas a producir aquí en Sol FM. Sí, es un poco de música actual y también presentaré algo de Prismatic Music, mi proyecto musical con algunos músicos de aquí de Córdoba y también de Península y con grupos canarios. Muy bien, Joana, ¿qué nos cuentas a grandes rasgos de él, de Michael Jackson? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo puedes describir a Michael Jackson? Es Dios. ¿Puedes soñarlo? Puedes hacerlo, ya lo decía Michael Jackson. Y es que la superación empieza por uno mismo. No existe ninguna frase que resuma mejor su vida. Aun teniendo una infancia complicada, no le impidió convertirse en una leyenda. Su enorme talento le llevó a ser el rey del pop, aunque para ello tuvo que abandonar su niñez muy pronto. El vídeo más vendido de la historia, con 9 millones de copias. El momento del lanzamiento coincidió con el estreno de MTV en 1982. Quizás ese fue el principal momento de su audiencia. El propósito de Michael Jackson fue recrear una película creando un cortometraje, de ahí que durase 13 minutos de vídeo. Y menuda expectación la que se creó con ese vídeo, esperando a ver ese uno de los pioneros, uno de las producciones pioneras en el mundo de los vídeos. Bueno, y cuéntanos acerca, porque esto tuvo que tener su fuente de inspiración, ¿verdad? Claro que sí. John Landis, con Hombre Lobo Americano en Londres, fue la, la fuente de inspiración para Michael Jackson. Fue entonces cuando decidió que quería darle un sentido visual a sus letras y que cobrase vida propia. Estamos hoy descubriendo este disco, aunque no hay nada que descubrir, sino simplemente recordar este enorme clásico de un gran artista. Esta era la canción que lo abría. ¿Te acuerdas de este Wanna Be Starting Something? Su infancia avanzó vertiginosamente sin apenas darse cuenta de ello. Michael pasó de ser conocido como el niño adorable que sobresalía entre sus hermanos a ser el primer artista pop para tener un vídeo más vendido de la historia. Tenía un talento indescriptible, pero aún así le faltaba algo para ser feliz. Bueno, yo especialmente lo recuerdo, recuerdo un vídeo... No un videoclip, digamos, una actuación musical de Michael Jackson cuando era niño. Tendría 5 o 6 años. Y era un vídeo espectacular. Salía él cantando con una música de fondo muy, muy dulce. Y su voz lo eclipsaba absolutamente todo. Es uno de esos vídeos que ves y te pone la piel de gallina totalmente. Fue una canción que también sirvió para un cover, una versión de Rihanna, aquel famoso Please Don't Stop the Music, por favor, que no pare la música. Y aquí no para porque seguimos, este era el segundo corte de aquel thriller, este Baby Be Mine. Representa un mundo que nunca ha dejado de desear. ¿Recordáis cuando decía soy Peter Pan en mi corazón? Y es que fue, es y será un misterio para la humanidad. Siempre se le recordará como el rey del pop que nunca quería crecer. Corte número 2 de aquel famosísimo Thriller, aquel disco del año 82 que hasta yo tengo en vinilo, no sé si lo sabías, Joana. Sí, me lo dijiste el otro también, día. Yo también lo tengo en vinilo y bueno, es uno de los discos que no puede faltar en tu discoteca particular. Y ahora nos querías contar también la historia de Billie Jean, ¿no es cierto? Sí, porque pienso que no solamente basta con la canción de Billie Jean, sino también deberíamos de saber todos la historia que esconde Billie Jean. Like this. una psicópata anónima que aseguraba que Michael Jackson había dejado embarazada. Pero claro, no cuadraba, puesto que el niño decía que tenía la misma edad de Michael Jackson y por ese entonces Michael Jackson era virgen. Entonces a Michael Jackson se le ocurrió representar a aquella psicópata que le enviaba tantas cartas acusándole mediante la representación de Billie Jean. Pero claro, ya nos dice la letra, lo deja claramente que Billie Jean era tan solo una anónima acosadora. Y claro, y de ahí creó una canción con tanto ritmo y una fusión de funk y de R&B y de jazz, totalmente. Bueno, este es un disco, debo reconocer que me pasa con pocos artistas, y es que escuchas una canción, dices, es que está buenísima, me encanta, no puede haber otra que la supere, y este disco tiene esa capacidad. Escuchas una, ¿verdad? Y ya te engancha todas. Y ya, y la siguiente no te la esperas que pueda ser igual o mejor, pero es que lo es. Lo Esto es. sucede. Michael Jackson lo hace. Y es que si seguimos avanzando en el disco, por ejemplo, nos podemos encontrar con temas ya no solo a medio tiempo, sino también más movidos como este Beat It, que también tiene su historia detrás. Fue coproducida por Quincy Jones. Además, fue el tercer single de Thriller, después de The Girl Is Mine y Billie Jean. Contó con la participación distinguida de Eddie Van Halen para el solo, y también estaba con Steve Lukather. Steve Lukather, ¿no es? Steve Lukather. Bueno, ¿y qué me cuentas del solo de Van Halen? Alucinante. Realmente contaron con... O sea, fue súper improvisado. Fue súper improvisado y consiguió distinguir todas las canciones de Michael Jackson. O sea, fue alucinante. No solo fue por este solo de guitarra, sino por toda la canción, por lo cual la revista Rolling Stone la posicionó en el puesto 337 de las mejores canciones de todos los tiempos. Y así hemos abierto este primer cajón de clásicos con nuestra compañera Joana. Joana, muchas gracias por traernos este disco. Pues nada, he disfrutado mucho, con muchos nervios, pero... Sí, ya se notaba los nervios aquí en el estudio, pero bueno, estamos en una familia. Ya sabes que ya has pasado a formar parte hoy de la familia ochentera. ¿Y qué se siente? Siente muy, muy bien. Pero nada, que espero que estar muchos días y nada, y superar los nervios, sobre todo. Y que nosotros lo veamos. Muchas gracias, Joana, y que tengas una feliz semana. Muchas gracias, igualmente. La vida no tendría sentido sin el sol. Y nosotros sin ti. Gracias por escuchar Sol FM. Bailando, bailando. Ay, qué rico lo paso bailando y gozando en la Torre San Carlos. Qué buenos ratos pasamos en la Torre de San Carlos, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Que aún no nos conocen? Pues en la Torre de San Carlos, todos los viernes, clases de baile gratuitas. Sí, sí, gratuitas. Y los sábados, música en directo con Papito. Estamos frente a Chinalandia, junto a la gasolinera San Carlos. Te esperamos. Escucha lo nuevo de José Tena. You Can Touch Me. Toda la noche sin parar de bailar. You Can Touch Me. This is my song. Es el adelanto de su nuevo disco Silencio versus Grito, producido por Sol Music Studios. 10 canciones con letra y voz de José Tena. 10 canciones que no te dejarán indiferente. José Tena, síguelo en Twitter y Facebook, José Tena Oficial. Ven a Café Sambora y disfruta de tu copa en el ambiente más familiar. Además podrás cantar en nuestro karaoke y asistir a conciertos en vivo y todo tipo de eventos cada fin de semana. Estamos en Avenida Barcelona 17 Pasaje, Twitter @ Café Sambora y en infocafesambora@gmail.com. Café Sambora, tu lugar para vivir la buena música. It's my... Cada viernes Sol FM presenta su nuevo microespacio dedicado al turismo. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España con Antonio Rojas de Viajes de Turismo y con la colaboración especial de Muebles Rústicos Lara, Aevalor, Tasaciones y Peritajes, Mundo Sofá Córdoba, Duocasa, Club El Viajero, Lodiscor, Aire Hotel Córdoba y Autotransportes López. Recuerda, cada viernes a las 11:30 de la mañana de Rutas por España. Hey, es a ti, que estás al otro lado de la radio. Gracias por sintonizarnos. Sol FM. Mañana de 9 a 10, escuchas 80s, presentado por Carlos de San. El mismo que viste y calza, y ya hemos rebasado el ecuador de nuestro programa. Hemos abierto nuestro primer cajón de clásicos con ese discazo impresionante, el Thriller, de Thriller. Y tenemos todavía toda una segunda parte de programa para seguir repasando éxitos de esos que a ti y a mí nos hicieron soñar, además del tablero deportivo de este fin de semana, e invitarte una vez más a ese evento de presentación de la equipación del Córdoba Club de Fútbol mañana desde las 6 en el Centro Comercial El Arcángel. Antes, déjame contarte que nos puedes escuchar cada día a través de la 94.4 de la frecuencia modulada desde Córdoba Capital para el mundo, a través de solfmcordoba.com y de las aplicaciones gratuitas ambas para Android, para teléfono móvil, que se llaman, como ya bien sabes, Sol FM Córdoba e Ocio Nocturno. Y si lo que quieres es contactar de forma directa con este programa, ya sabes que puedes hacerlo por dos vías. La primera, el Facebook, www.facebook.com/80sconcarlosdesan. Y muchísimas gracias por hacer que este programa ya sea centenario. Es que ya somos más de 100 los seguidores que tenemos al otro lado, tanto en Facebook como al otro lado de la 944. Y muchísimas gracias por estar ahí cada día. Y como no, a través del correo electrónico, si quieres, nos puedes pedir una canción. Apunta papel y lápiz. 80sfm@gmail.com. Esa es tu dirección para mandarnos toda canción o petición que quieras hacer. Todos los oyentes que formamos parte de esta familia tenemos muy claro que la música es un amor, que estamos enamorados de la música, y este hombre va un poquito más allá. Y es que la música dice que fue su primer amor. Estamos hablando de John Miles, y con él seguimos avanzando en esta entrega de 80s, camino de las 10. Si acabas de incorporarte, buenos días.

conecta con todos tus recuerdos en 80. Que nos pedía nuestro amigo Javier a través de Facebook, y por supuesto, Javier, que tus deseos son órdenes. Este extraño amor de los Depeche Mode, Strange Love, y muchas gracias por estar ahí cada día, Javier, que ya sé que nos sigues, que te declaras ochentero y a mucha honra, y eso nos alegra y mucho. También otro saludo para nuestra amiga María José, que nos sintoniza cada día desde su puesto de trabajo. A las 9 hace clic y enciende la radio en la 944. Muchísimas gracias también por estar ahí. Muchas gracias de veras. Y Llega el momento de repasar el tablero deportivo de este fin de semana, los resultados de nuestros representantes cordobeses. Ya sabes que no hubo competición en la Liga BBVA, en la máxima categoría del fútbol español, pero sí tuvimos segunda B, enfrentamiento de máxima rivalidad, duelo provincial entre el Córdoba Club de Fútbol B, el filial blanquiverde, y el Lucena, que se saldó con victoria para los locales por 1-0, un tanto anotado por José Fran en el minuto 68. Una victoria que permite al filial cordobesista escalar algunas posiciones en la tabla clasificatoria y se sitúa en duodécima posición con 17 puntos correspondientes a 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas, aunque la mala noticia es que el Lucena sigue descendiendo en la clasificación general y ya está muy cerca del descenso. A solo un punto, se sitúa en la 16ª posición con tan solo 13 puntitos. Ánimo a los lucentinos. En baloncesto, otra buena noticia es que el B-Ball Córdoba hacía los deberes ante el Club Baloncesto Sevilla y ganaba a domicilio por 85-97. Con esta victoria sigue subiendo en la tabla clasificatoria, es sexto en el grupo D de la Liga EVA con 3 victorias y 3 derrotas. Hablamos de balonmano, división de honor femenina. La de Sal cosechaba su tercera derrota consecutiva a manos del Elche, que ganaba en el pabellón de la Fuensanta por 17 tantos a 25. Y las chicas de la de Sal, que ya están en descenso directo, solamente 2 partidos ganados y 7 perdidos. Ánimo a las chicas de la de Sal, que pueden hacerlo, pueden mantenerse en esa máxima categoría del balonmano femenino. En Liga Asobal, el Ángel Ximénez vencía con claridad a un rival directo, importantísima victoria de los de Puente Genil, puesto que ya aventajan en 3 puntos al Aragón, y con esta victoria se sitúan en la 14ª posición ante penúltima, pero es que ya con 2 victorias de diferencia con respecto al Aragón, 3 partidos ganados y 7 perdidos para los pontaneses. Y en división de honor masculina, Jesús Morales al final salvó un punto para el Zumosol Arts de Palma del Río. 30-30, empate, tablas en el marcador, y el Zumosol Arts Palma del Río, que se sitúa con este empate, con este punto valioso, debemos decir, en la 4ª posición de la tabla clasificatoria con 5 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos. Y déjame invitarte una vez más a ese evento que vamos a tener en el Centro Comercial El Arcángel mañana desde las 6 de la tarde, la presentación del vestuario de calle y de traje del Córdoba Club de Fútbol con la firma N&M. Vamos a tener la presencia de algunos de los jugadores del Córdoba y Sol FM será la emisora oficial del evento, con animador, entrevistas y grabación de un programa especial desde el Centro Comercial mañana desde las 6, un evento patrocinado por N&M Moda Hombre, Joyería Rocío, que cuenta con un amplio surtido en pendientes de novia y alianzas de boda a precios realmente increíbles, heladería Mari, que se encuentra en la planta baja, McDonald's también en planta baja, que cumple además 20 años contigo en Córdoba, y Hotel Macami del Carpio, que atención, antenas en todo lo alto, van a regalar una suite para 2 personas con jacuzzi y además una cesta de frutas. No tienes excusa para no venirte con nosotros mañana al Arcángel desde las 6, allí estaremos en la planta baja del Centro Comercial El Arcángel para esta presentación muy especial de la nueva equipación de calle traje del Córdoba Club de Fútbol. Allí estaremos todos, todo el equipo, José Tena, servidor, todos, todos. Y ahora un artista que decía que te perdía y lo cantaba así de bonito, John Waits. Esto es Missing You. Still standing here, and you're miles away. I never thought I'd feel this way, the way I feel about you. Soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless you and bless me. Bless the bees and the birds. I've got to be near you every night, every day. Ser amor, ya lo cantaban los británicos Madness, uno de los máximos representantes del ska en la década de los años 80. Y así vamos poniendo punto final a esta entrega muy especial de 80s. Hemos estrenado ese cajón de clásicos con nuestra amiga Joana, que esperemos que por supuesto continúe muchísimas secciones más trayéndonos esos discos tan especiales. Hemos puesto el listón muy alto, pero te aseguro que no lo bajaremos, por supuesto que no, todos los días aquí de 9 a 10 en la sintonía de 80s en Sol FM Córdoba. Y ahora por supuesto te vas a quedar con José Tena, todavía resacoso de aquel concierto del pasado viernes en Café Zambora, por el cual le felicitamos porque fue un grandísimo, grandísimo recital. Muchas gracias, José, por tu música, claro que sí. Y él te va a traer todo lo mejor, luego de ahora, todo lo actual, toda la actualidad, todo lo que se mueve dentro y fuera de nuestras fronteras. Nosotros regresaremos mañana a las 9 en punto con todas esas canciones y recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de lunes y que la radio te acompañe.